Los locos de la Carbó. ¡Agárrate que se viene! Somos la escuela 18 del 2 del barrio de Almagro. Somos de séptimo.